lo digo en carta, como le vengo a decir, que lo baila con paya, él nunca les ha decir. Esto se lo digo en carta, como le vengo a decir, que él bailará con paya, yo nunca les he decir. A la rueda, viene lo bananero de una. A la rueda, viene lo bananero de una. Un rato bueno.